En el alto. Bendito nombre de mi padre. En esta nueva alba. Nueva oportunidad que les da mi padre a toda la humanidad. A todos sus hermanos. Sean buenos, sean malos. A todos por igual. Que están en las crímenes criminales. En bandas, en equivocación. Que no saben, o aunque sepan, se siguen perdiendo, o hacen perder a sus hermanos. Y se pierden entre las multitudes, tanto del que quiere ser el bien, como del que quiere ser el mal. Tentad sus corazones con mi luz, con mi amor, para que esos vínculos con su oscuridad que cada uno tiene se pierdan y gane como debería de ser siempre la luz. Porque como se les dije, en esos benditos dictados que le doy a mi hermanita, nadie es malo. Todo depende de ustedes, a quien le hacen caso. A veces muchos les hacen caso a sus bajos instintos, a su negatividad, a su egoísmo, a su perversidad. Pero si sabéis que eso es malo, muchos lo hacen de todos modos. Mas sin embargo muchos entienden lo que es lo bueno y lo malo, y lo separan o lo dejan de hacer y rectifican su camino. Ya que por eso me ha permitido mi padre interceder por ustedes, para que ninguno de mis parvulillos, de mi bendito pueblo mexicano y del mundo, porque muchos dicen nada más aquí se comunica el divino maestro, ¿no? Con benditos hermanos de la India, que a veces desafortunadamente se fanatizan y se ahogan con sus propias prisas. Dice, yo quiero subirme a esa bendita lancha donde llevan esa deidad, o con Buda, o con Krishna, que algunos son seres de luz, algunos les hemos puesto algún ser de luz o hermano mayor en lugar de esas deidades que ustedes dicen. ¿Por qué? Porque la gente es muy fanática y los ayuda para que no se pierda ninguno, ya que muchos de ellos están cargados de su fanatismo, que a veces van encima de sus propias familias, o pisotean al hermano, con tal de estar cerca de su recinto, o de su templo, y se olvidan de la humanidad, del corazón que tienen limpio, que deben de tener limpio, y se quedan con sus costumbres, en equivocación, sus ritualismos, sobre todo. Por eso he escogido la perla mexicana desde hace muchos años, desde el siglo XIX, XVIII, XVII, he empezado a llegar mensajes, ya formales, porque siempre ha habido mensajes, con aquellos que les llaman facultades, videntes o científicos, porque hay muchos que así les llegaron esas ideas del futuro, de su futuro desde luego, que pudieron ver las máquinas que ahora existen y ellos en su época las vieron, desde luego a veces con influencia y ayuda de plantas o bebidas que no deberían de tomar, porque no sabían mucho de espiritualidad, ni muchos de sus hermanos los confundieron, pensando que el espiritualismo son los que se sientan en una mesa y hablan con los muertos. Desde luego, a algunos sí se les ha permitido que hablen bien, a algunos le llegan llegan imitadores o falsos hermanos que han partido para decirles, haz esto, busca mis papeles que están en tal lugar, hazme misas, ponme veladoras como la vieja usanza y te daré mi tesoro, mi dinero que está guardado en tal lugar. ¿Y cuántos han encontrado eso? Solamente unos pocos. Porque esos hermanos están en la oscuridad. Se fueron en egoísmo, en banalidades, en su gran ego, como muchos de esos hermanos están en estos momentos. Se fueron en enfermedad o en vicios. Y perdieron su camino. Y algunos hasta la fecha de su tierra, de su tiempo terrenal, siguen perdidos. Y yo les he ofrecido la mano. Y dicen, yo sigo bien así. Así como sus hermanos que están en sus banalidades, que están en sus ritualismos con deidades falsas, que les han dado a ustedes la fuerza. Y hablo en general, desde luego. Como esa bendita hermana Santa Muerte que dicen. Que dicen que les ayuda para hacer el mal o para hacer el bien. ¿Y ustedes creen que los hermanos de luz, que los que están realmente en la luz, ayudan a hacer el mal? Claro que no. Que muchos que no están trabajando totalmente en la luz, oyen a su conveniencia nada más. Y dicen, yo paso estas luces, estas palabras, y a veces muy hermosas y gigantescas, vamos a decir. Pero cuando salen de ahí, nuevamente, llegan a lo mismo. A pelear con sus vecinos, a hablar mal de sus vecinos, de las facultades que estuvieron ahí, por las benditas escuelas que dicen, esta no escuela no sirve, mi escuela es la única buena, dicen ellos. Y vuelven a caer en los errores humanos, de presunción, de pensar que unos son mejores que otros, siendo que todos son mis hermanitos y todos sois iguales. Y así, desafortunadamente, a mí lo que me sigue preocupando, como esta facultad lo hace también. Que cuántos hermanitos que ya estaban trabajando en la luz y bien, de momento dijeron, ya no quiero saber nada de la luz, porque me fue muy mal, porque la tutora o tutor me regañó, me humilló, me golpeó con palabras. Y eso realmente les pregunto, ellos, esos tutores, ¿estarán trabajando una luz? Así como os comparto las palabras que deben seguir todos y cada uno de vosotros, compartirlas con sus hermanos. Yo llego en todo el mundo, pero pocos son los que me oyen. Algunos piensan que eso es una imaginación, porque no son ni están trabajando en espiritualidad, y aún así les llegan y empiezan a escribir libros o párrafos que a veces ponen en sus benditas sectas. Y aún así, con este ruido terrenal, la conexión es perfecta. Siempre y cuando ustedes también podrán hacerlo, dice. Pues pueden hacer. Se desconectan tantito de su mundo terrenal, de sus preocupaciones, de sus dudas, de sus quejas, de sus malestares, de sus enfermedades. Y fácilmente me podrán oír, como muchos lo hacen. Y muchos que desafortunadamente sí me oyen, dicen, no, ese no es. Porque está hablando de lo que me gusta hacer. como tomar bebidas embriagantes, hablar mal de mi hermano, preocuparme por lo que no vale la pena, por el vehículo, por las modas, por las banalidades. No se confundan, hermanitos, ni confundan a sus hermanos. Y hablo en general no por los que están aquí postrados, sino por los que están desdoblados y por algunos que han llegado ya desencarnados. Que algunos dicen, no nos vamos a ver por qué es lo que nos dicen aquí. Y algunos están atentos a cada una de mis palabras que salen de esta envoltura. Y que directamente la están oyendo algunos hermanitos que están en el hospital. Y dijeron, ¿por qué no hice mis cambios a tiempo? ¿Por qué no oí esas voces que me decían luz? Y prefiero oírlas, las de mi bajo yo, de mi oscuridad. Ustedes tienen el libre albedrío. Y por eso desafortunadamente pasarán cosas, desgracias, como dicen ustedes. Desastres naturales que tienen que pasar. Pero aquí lo peor es lo que hacen sus hermanos. Con tal de obtener dinero, contaminan aguas, queman bosques, tiran químicos. Y luego dicen, ¿por qué hay esta enfermedad? ¿Por qué hay mutaciones? ¿Por qué le echan químicos a sus carnes de los animalitos, de sus hermanitos, que son sus hermanitos? Con químicos, con tal de sacar dinero, no importa la salud humana, dicen. Pero ellos no saben que también se están perjudicando. Ese dinero mal habido no les rinde, ni les rendirá. Más sin en cambio los que trabajan con el sudor, como dicen ustedes, en la frente, disfrutan más su dinero, son más felices y les rinde más y ayudan más inclusive que el que no tiene ni una moneda en su bolsa o el que tiene demasiado y nada más lo gasta en autos nuevos, en celulares de última generación para presumir, vean mi celular, o en aquellos como mi hermanita o hermanito, que pone una y otra vez mis palabras al aire, que llaman ustedes internet, y tiene 10,000 seguidores, 20,000 seguidores, y con ella se siente feliz así. Eso no es felicidad, eso es mentira. Porque todo es virtual, como dicen ustedes. Y aquí lo que vale es lo físico. En este caso, si conoces una persona por internet, si la conoces mejor físicamente, ¿no sería mejor? Naranja fresca, naranja de jugo. Recuerde usted, señora, que esta naranja que le estamos entregando el día de hoy, ayer estas horas las estábamos bajando de las tierras huertas de Tlapamoya, de la ¿No sería mejor en vivo? Claro que sí. Y es que dicen, a lo mejor la espiritualidad es virtual. No, ya lo han visto. Los graban sus cámaras de seguridad, que están trabajando las 24 horas del día y de la noche, o las 12 horas en este caso. Y todavía niega la ciencia que existen, que existen los fantasmas, que existen los espíritus que dicen ustedes, chocarreos, que simplemente son almas perdidas, que quieren luz, pero mientras ellos no reconozcan que ya han partido, que no hicieron lo correcto cuando estaban vivos, que no reconocieron nada y se murieron así, así seguirán. Una y otra vez, repitiendo su vida, sus días sobre todo, como si hubieran solo un solo día, en un ciclo interminable. Y a veces se encuentran con hermanos desencarnados y dicen, oye, pero pues tú ya partiste antes que yo. Ah, no es cierto, yo estoy trabajando normal, mira, Mira, mi trabajo, aquí estoy trabajando en la empresa. Y a veces dicen, ah, caray, ya no puedo agarrar nada. Ya no puedo mover la máquina, se me atraviesa las manos. Entonces dicen, ah, ya partí. Se dan cuenta, hermanitos, mis parvulillos, mi bendito pueblo. Yo estoy, repito, aquí para interceder por ustedes, para que ninguno de vosotros se pierda. Porque así me lo ha pedido mi padre y me lo ha permitido. Porque a ninguno he forzado para que tome el camino de la luz. Desde luego estoy para ayudaros. Pero ¿cuántos de los de ustedes, y hablo en general, repito nuevamente, dicen, no, pues yo ya trabajé un rato, ya quiero descansar? Lo dice aquel hermano, yo pedí permiso, ya voy a seguir descansando. Mi padre no les niega nada, pero tampoco les da permiso. ¿Por qué? Porque ustedes tienen el libre albedrío. Si ustedes dicen de corazón, ¿sabes qué, Padre Eterno? Voy a tomar un tiempo para pensar, reflexionar. Eso es correcto. Pero si dicen, no, es que me ha ido mal, o no me funciona esto, o siento que no puedo, también te da esa oportunidad de descansar, o de reflexionar, o de estudiar, como quieras decirle tú. Pero ¿cuántos dicen, ah, ya pasó de moda, eso fue moda nada más, ya no? Entonces, a veces, el rebote, como dicen, igual como en sus enfermedades, de sus medicamentos, de sus químicos que les dan rebote. Y a veces están peor o antes que tomar la espiritualidad. Es igual, hermanitos. Por eso os recomiendo que seáis el ejemplo en su vida, con sus amigos, con sus vecinos, con su familia sobre todo. Porque nada sirve, como, y repite nuevamente, esta bendita hermana, o hermanos, porque son más de dos, más de tres, que dicen estar conmigo, pero si le piden ayuda, dice, esto es facultad, ¿para qué te voy a atender? Tú eres bueno, aquí no te puedo atender. ¿A quién le estás negando la ayuda? A tu hermano. Entonces, tampoco sirves tu hermanito. Es duro, pero así es. Y todos pueden retomar su camino. Si se quitan esas banalidades, ese egoísmo, que aquí no hay, que les hemos enseñado y se les ha dado herramientas a través de esta dirección, con este hermano, que nos ha enseñado mucho del Medio Oriente y del Oriente. Y así mismo con sus protectores, que ya tenían que muchos trabajar ya, y lo están haciendo, pero todavía les falta que los oigan ustedes mismos, sin que les tengan que decir, es que te dice esto tu protector, tú ya lo tienes que oír. Pero seguir avanzando, también, no es cosa de un día para otro que lo hagan. Pero igual mismo, y de igual manera, quitaos todas esas pesas, contrapesos, preocupaciones, que desde luego si ustedes pudieran intervenir por aquel familiar que es maltratado, o que sus hijos se están perdiendo, o que no los alimentan correctamente, o los golpean, o los dejan que estén viendo insanías en internet, o en televisión, o en celular. Dices que algún día tienen que ver eso. ¿Algún día? Todo llega a su tiempo para cada una de estas benditas criaturas. Pero si tienen información correcta no os pasará nada, ni se perderán. Pero si recuerden que como padres de familia sois el ejemplo de sus criaturas, y si ellos aún así se quieren perder, pues nada más queda más que orar para que mi padre los ayude, y a través de mí, os ayudaré. Pero poned el ejemplo ustedes. Si en esa bendita familia nadie quiere estudiar espiritualidad, pero usted sí, adelante. No te quedéis estancada. Porque cuántos hermanos de mis benditas escuelas llegan 10, 20, 30 y nada más se queda uno. Pues con uno trabajaremos. No se les olvide, hermanitos, mi bendito pueblo facultativo, mis hermanitos, no se les olvide. En estos momentos, si quieren y si gustan, ahí está la charola con estos hermanitos querubines que ya nada han traído. Hagan sus peticiones en estos momentos. Recuerden siempre hacerlo por el hermano que se está perdiendo, por el que está enfermo, en enfermedad, que el que está postrado en su cama y no puede salir, o el que está en una silla de ruedas por tiempo indefinido, que muchas veces siguen reclamando a mi padre, que por qué me pasó esto, si yo fui bueno en esta vida. Yo les digo, ¿te olvidaste de la pasada? ¿Te olvidaste que atropellaste a un hermano y lo dejaste inválido? Y no quisiste ni ayudarlo, te diste la fuga. Ahí está tu karma. Yo más que más quisiera quitárselos, pero son leyes universales. Y así es en todo. Así con esas benditas criaturas que nacen con deformidades, con enfermedades o con cánceres, también son. No se les olvide. Y si ustedes tienen contacto con alguno de ellos, denle luz, denle ayuda y palabra, para que no se pierdan más, o que paguen pronto sus deudas con el universo. Ni siquiera con mi padre, dice. Ni siquiera con mi padre. No se les olvide, hermanitos. Mis hijos muy queridos de mi padre, mis parvulillos, mi bendito pueblo de mi perla mexicana. Vamos a bendecir las aguas. En nombre de mi Padre, bendizo estas aguas con esta energía fluídica que está en todos lados, con esta luz hermosa de mi Padre, para su ayuda de sus hermanos, y que sea bien la vida en tu luz y tu nombre. Y asimismo estas aguas dulces para tomar, para quien lo necesite. Procuren compartirla con los enfermos. Con un trago será suficiente. No se les olvide que es el equivalente de lo que ustedes llaman homeopatía. Partículas miniaturas que a veces ni la ciencia puede ver. Desde luego, me refiero a la ciencia terrestre. Para que esta mesada que está por terminar, que acaba de empezar, pero que está por terminar tu año terrestre, y que muchos piensan que nació en estas fechas, porque sí tienen que festejar, llorar, para que acaben su año bien, en compañía de su familia, de sus amigos. Y si quieren que festejen. Pero sin nada de alcohol, hermanitos. Sin nada de contaminar el ambiente con llantas. Sin nada de esos benditos inventos del oriente llamado cuerpo. Limpia tu corazón, hermano. No se te olvide. Sed más dulce siempre. Tu trabajo no te faltará. Pero también tienes responsabilidades en tu hogar. No se te olvide. Tienes mucho que hacer todavía. Una hermanita que vas muy bien, pero nuevamente te digo, no te enganches. Tú podías haber solucionado muchas cosas, te estás dejando caerle más tarde. Tú puedes, no se te olvide. Y más, estás en conexión con mi padre y conmigo, desde luego, y con nuestra madre muy querida también. Y seguir trabajando, vas muy bien. Así mismo, mi hermanita. Que así como te han llegado mensajes, te llegarán más. Sí. Pero yo te dejo descansar. Para que puedan más fácilmente capturar esos bonitos mensajes que te mandan todos los días. Que no son exclusivos para ti. Recuerda que es para nuestro hermano. Seguir trabajando en la luz. Estoy muy orgulloso. Te lo has demostrado más de una vez. Y seguir haciendo. Esta bonita cabeza. Pues es mi hermanita. Nuevamente te repito que ya has dado el primer paso. Pero seguir. Seguir, seguir. Y en oración. Ya que vuestra madre biológica, que alguna vez estuvo contigo, está orgullosa y feliz de ti. No te preocupes. Y orar mucho para que esas benditas sobrinas, nietos, o como quieras decirles, o que sean, no se pierdan y los vayan. No se pierdan. Sí, bendita hermana, ya ves que tú puedes todo también. No te dejes apachurrar por tus hermanos, por tu bendita familia, que dice, ya no quieres saber nada de espiritualidad. Tú ya lo has demostrado que puedes. Vas a salir más adelante que cualquier otro. Desde luego, ora para que cambien, para que tus benditos hijos se den cuenta de lo que están perdiendo, la oportunidad que están perdiendo. Y por eso, mi padre te ha abierto ese sitial bien, esa extensión del sitial. No se te preocupes, y ora por tu bendita hermana, tu hermana, que te han hecho mal. Así es, hermanita, te felicito que has llegado un día más, un año más de vida. Pero no se te olvide, tienes que hacer oración diaria. Para lo que tanto pides y a mi padre, te llegue pronto. Pero no te desvíes, no engañes a tu familia. Porque acuérdate, como han dicho, por los cuentos de su vida, de su... cuentos infantiles, ¿no? Como el lobo, el Pedro y el lobo, y cuando llegó el lobo de veras ya nadie le creyó. No se te olvide eso, ¿no? Y seguir trabajando en lobos. Ha sido mi parvulita chiquita. Calientemente atestadamente, tus modas, sepáralas. Sepáralas. Y tienes que comer muchas vitaminas, ¿sí? Para que no te enfermes tan pronto. No seas, vamos a decir, grosera con tu familia. Te quiere mucho. Y tienes que salir adelante en todo. Así como lo haces con tus materias o con tus modas también, lo haces, lo puedes hacer con tu familia. No se te olvide. que tú tienes la oportunidad de decidir, pero decide correctamente. Así mismo este hermanito, que en sus estudios físicos va muy bien, le han ayudado las luces, pero igual no te claves, porque algunas cosas tendrán que pasar, y al contrario muchas cosas positivas vendrán. Pero hay que seguir en oración, algún trabajo por ahí te va a salir, pero sigue en oración. Ya igual quiero que alguno de vuestras familias que venga más tiempo aquí, un tiempo, dé mi palabra. Ustedes saben que está dándola esta facultad, porque desafortunadamente nadie está cuando se necesita. Pero algún día lo harán ustedes también, hermanitos. Quien quiera. Aquí no hay. Dios impuse a él o aquello. O aquello. Aquí no está haciendo. No se preocupe. ¿Algún hermano de los que están presentes con ustedes y que ya esté conectado y preparado, puede dar la palabra? Levante la mano. ¿Andreita? Adelante. Adelante, bendito nombre de mi Padre. Bendito, este siervo de Dios y de vosotros, Lobo Blanco, les dice: hermanos benditos, sean bienvenidos a esta nueva mesada, agradecido a mi Padre que les ha otorgado el beneficio de estar aquí, que les ha dado esta bendita oportunidad, y aprovechadla, no se desvíen como no lo han hecho, pero no lo hagan de desviarse hacia los vicios de la carne, el comer mucho, el comer de más, el tomar alguna bebida. No lo han hecho, hermanitos, pero no lo vayan a hacer. Al contrario, guíen a sus hermanos para que no lo hagan, que dejen esas benditas bebidas coloreadas y saborizadas artificialmente, que es cuando más la consume la bendita población, benditos hermanos. Guíenlos para que tengan una alimentación sana en estos días, que ayuden a sus demás hermanos, que los inviten a los que no tienen que comer, que vean estos días que son para regocijo y ayuda de su alma, no para destrucción y para desviarse del camino, desaforadamente alimentarse, para contaminarse de aguas negras, para enturbiar sus mentes con esas bebidas energéticas, esas bebidas también alcohólicas. No lo hagan, hermanos. Díganles, guíenlos para que no vayan por ese camino. Díganle que son días de oración, días de agradecimiento por haber terminado un año y días de estar más con mi Padre. Eso es todo, benditos hermanos. ¿Alguien más? Adelante. En el nombre de mi Padre, os saluda, hijos míos, en esta bendita mesada que se ha dedicado a mí, según sus costumbres y sus tradiciones, porque todo el tiempo estoy con vosotros. O sea, hasta mis festejos los toman para embriagar. Qué maravilloso, pues yo lo quiero ver bien, ¿sabes? Tiene una ilusión de vida verme en aquella bendita cerro donde me aparecí hace mucho tiempo. Los quiero ver bien a todos. Morad, bendito, hijos míos, pequeñitos muy amados. Estoy ahí, acá, en cualquier lugar donde ustedes me invocan. Gracias a mi permisión de mi padre. En mi cerro, en Tepeyac, ahí hay muchas flores espirituales que los humanos ahora las pisan. Lo único que me gusta de mi templo acá es que según es para mí, me vendrá mucha moneda, que no es para mí, ni para los pobres, y que alguna gente ayuda a otra, les da agua, les da comida. Eso sí son bendiciones para los demás, lo demás no. Hijos míos, os traigo flores ahora de ahí, de este lugar. Las cosecho en todas partes, pero en este mes especial, os traigo de allá, para ustedes. ¿Con esas manos? Pero vino siempre están ayudando a la gente. Aparte que es un buen negocio para algunas personas. Los cuide y los protege. Como los repito tanto allá. Como en cualquier lugar donde estén y se acuerden. Ahí están, hijos míos. En este mes tengo mucho trabajo. Como se piden realmente de corazón. Siempre se acuerdan de mí. Compartir y repartir un bocado si es que lo tienen en el pueblo. Esa es la mejor bendición. El más regalo que quiero. Nos traigo tanto en mis pequeños pendientes. La madre María de Jesús. Adelante. En el nombre de mi padre, los saluda de exilio, protectores de la vida. Hermanos, hagamos la paz y entreguemos amor a todo lo que nos rodea. Cuando vayamos por las calles, en las avenidas, en nuestro pueblo, conquistemos siempre con amor. Cuando vayamos y pasemos por los campos, también cuidamos por la naturaleza. Necesitamos amor para que siga la armonía en el mundo. Cuidamos por los hermanos que se encuentran en la equivocación, peleando y matando. Oremos por ellos. Y damos amor. Amor es lo que nos hace falta. El día a día, el vivir, el amanecer, el anochecer. Pedir siempre con amor a nuestro Padre, que todo nos da, que nunca nos desampara y que siempre está con nosotros. Así sea. ¿Alguien más? Pues para terminar, haciendo resumen. Si ustedes han tenido la oportunidad de que llega una economía mejor en estas temporadas, no lo desperdicien. Compartan, como ya lo dijo mi madre y este hermano de Dios. Si les sobra alimento y está en buen estado, dele a su vecino, a aquel hermano que pide moneda, que se va como si realmente tiene hambre y se comerá ese alimento. No lo desperdicien. No lo tiren. Y si ya no sirve, entiérrenlo. O déselo a algún animalito que no le haga y vaya a hacer daño. Pero ¿cuántos hermanos hacen? Tiran como dicen ustedes. La casa por la ventana. Pero ¿cuánto desperdicio de alimento hay? Ya quisieran mis hermanos de África, de la India también, o de Arabia, de los más pobres, tener un bocado de ese alimento. Y así como mis benditos hermanos del norte desperdician alimentos también. Que dicen, es que yo tengo mucho dinero, por eso puedo desperdiciar. No saben lo que están haciendo. Así esas benditas instituciones que sí juntan ese alimento y lo llevan, que no son nada, no es nada gratis, ni económico hacerlo, pero están ayudando. Ustedes hacen lo que les corresponde. Mi padre nunca les ha negado que festejen, pero hacerlo con sabiduría, con amor, en oración. Porque cuántos... Perdón. ¿Cuántos festejan a su estilo? ¿Se emborrachan o se drogan para festejar el año nuevo? ¿O mi nacimiento? Entre comillas, perdón. Porque esas fechas ya estaban y fueron retomadas nada más por la religión. Que festejaban a un dios griego, o dios que le decían ellos, y nada más la cambiaron por mi nacimiento, que no es esa fecha. Pero no importa, si lo hacen por unir a sus familias, en amor, como debe ser, o con aquel vecino que ya no le hablaste y de momento le vas a hablar, para que tomen taco en tu mesa, hacerlo, pero de corazón. No por quedar bien con nadie, y menos con mi padre, como dice. Hacerlo. Y así mismo, no se les olvide, como ya le ha llegado a nuestra mente. Antes de comer un taco, hagan una oración. Oren por aquel hermano que está en el hospital, que muchos están festejando y otros están llorando. No se les olvide eso. Que muchos generalizan y piensan, no, pues todo el mundo está festejando. No es así. ¿Cuántos hermanos estarán a punto de perder su vida o de partir mientras tú estás festejando alegremente? Recuerden esto. Y así mismo, cuando antes de tomar un taco, piensen por los que no tengan nada y ofrezcan a mi padre esos alimentos que de alguna forma les llegará a esos hermanos. Ustedes no creen, les llega el maná que mi padre me envía y me permite compartirles a esos hermanos que están tirados en la calle, que están padeciendo fríos y hambre y que no tienen familia porque se lo ganaron por sus carnes también. No se les olvide, por algo tienen que pasar las cosas. No se preocupen, hermanitos, pero de todos modos hagan oración. Para que mi padre les permita llegar al final de esta mesada que apenas comienza hoy. No se les olvide, hermanos. Hasta otra ocasión, como siempre, no sin antes. Tomar esferas invernales. Pero recuerden usarlas también. porque yo siempre doy a manos libres, a manos llenas. Pero muchos la tiran la ley, porque no quieren saber nada de la ley. Y otros sí la sufren. No se les olvide, hermano. Y bueno, pero no se les olvide. Como siempre, darle gracias a mi padre, todo el tiempo. Y no es que mi padre también tenga ego, pero pues es nuestro padre, no se les olvide. Tener paciencia, sabiduría igual, pídanle. Virtudes que ustedes tienen para ser adelante en todos sus retos que están en su camino. No se les olvide, hermanitos. Tomad monedas, poned sus manos. Y persignar su dinero con ellas. Que como les dice, he dicho muchas veces, no son amuletos. Y que muchos piensan, no, con esto ya me hice rico. No. Mi padre los da lo necesario para cada uno de vosotros, nada más. Y si les llega de más, pues mucho más hay que agradecer. En esta otra ocasión, bendito pueblo. No se les olvide, estoy siempre con vosotros y mi madre también. Desde luego, principalmente vuestro Padre Eterno. Hasta otra ocasión, benditos sean todos.